¿Es posible la revolución educativa sin la integración de las herramientas tecnológicas? No, ya que los medios tecnológicos son herramientas de vital importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Permiten enseñar la realidad para la mejora de los procesos, logrando así los objetivos propuestos. Estos objetivos propuestos no son exclusivos del profesor, sino también del alumno, desarrollando en el estudiante aprendizaje significativo. La revolución educativa sin el uso de herramientas tecnológicas sería un fracaso junto de los contenidos actitudinales y procedimentales de valores y actitudes, haciendo adaptaciones a estos contenidos. Las herramientas son diapositivas, casetes de audios, proyectores, redes de comunicación, memorias, computadoras, entre otros, facilitando tanto al maestro como al estudiante el logro en los aprendizajes y la realización de las tareas. Siendo esto un desafío para los profesores, ya que en su mayoría son analfabetos de la TIC, es imprescindible la formación de los profesores para que dispongan de las competencias necesarias para que puedan trabajar de forma natural la TIC en su práctica pedagógica. La educación debe ir al compás de los avances y los nuevos contextos sociales, teniendo la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje y el uso de nuevos materiales didácticos. La preparación de profesionales de la tecnología, el replanteamiento de los objetivos y estrategias de enseñanza, como también la reestructuración del sistema educativo, diseño de nuevo currículo y las prácticas de enseñanza, donde la educación en general dé paso a la revolución para que todos los alumnos y alumnas aprendan y se integren de forma activa en la sociedad educativa. Lo importante de todo esto es lograr que los alumnos mejoren sus aprendizajes con la utilización de las tecnologías de la información, donde debe existir una gran relación entre los profesores, los alumnos y los contenidos de la enseñanza, haciéndolo también en la evaluación de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. La tecnología existe hace muchos años, pero las herramientas no, y tienen varias características reestructuradas y transformadas, permitiendo que llegue a todos los alumnos y alumnas, en la que todos y todas aprendan para integrarse de forma activa en la sociedad, para así poder lograr la revolución educativa. Integrar los medios de comunicación al aprendizaje. El uso de los medios de comunicación e información y las nuevas tecnologías en las prácticas pedagógicas es un recurso indispensable para desarrollar nuevas competencias en los estudiantes y acercarlo a las dinámicas del mundo contemporáneo. De ahí que la revolución educativa se proponga mejorar los aprendizajes fomentando el uso de los medios electrónicos, la televisión, la radio, el cine, el video y el impreso en el aula de clase. El reto es pasar de la enseñanza y el aprendizaje y emplear los medios y las nuevas tecnologías al servicio de un nuevo modelo de aprendizaje. No se trata solamente de incorporar la tecnología como recurso para promover la educación o el desarrollo. Son nuestra propia visión y acción educativas las que marcan la diferencia. En este sentido, maestros y maestras son estratégicos en el proceso. Hay que aplicar en el aula las ventajas que ofrecen cada uno de los medios de comunicación e información en estos nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje. Gracias.